Mauro Gelombardo con 18 claro. y medio. Gelombardo, por ejemplo, entra con 18. ¿Por qué te hacía decir? Sí. Porque Gelombardo entra con 18 puntos, pero tiene que salir a ganar, porque si no, no clasifica a la etapa siguiente. ¿Cómo es esto? Es un chiste. Son 10 pilotos, los 4 con peor puntaje, ¿sí? En la próxima fecha quedan eliminados de la pelea por el campeonato. Me gusta mirarlos. Porque es un chiste. Si esto fuera televisión, ver las señas que se mandan acá adentro, ver los gestos que hacen. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es automovilismo. No, eso es un quilombo. No es un chiste. Eso es lo que pasa. Es automovilismo. Es un chiste. No sé, a ustedes les gusta. Es un chiste. Es un formato que el año pasado no funcionó mal. No funcionó mal, pero está ¿sí? todo. Pero no, el automovilismo no. tiene. Llegan a una fecha de definición, es lo que quería decir hoy. Tenés el la TN última, porque ya está la gente de tiempo nacional. El TN corriendo en Altagracia y tenés el Top Race a 200 kilómetros corriendo en Río Cuarto. Es un chiste. Eso la tenías atrás. Es un chiste, acá. Porque es un chiste. Acá la tenías. Es una etapa de definición y hace una carrera de 200 kilómetros de diferencia. Podemos seguir la mañana porque la realidad es que, si vamos a la realidad, al Top Race no lo va a ver nadie. Que corra a 20 kilómetros, que corra a 30, no va nadie. ¿Sí? Así que es lo mismo, no le quiero dar, a ver, no estoy dándole palos a nadie, estoy diciendo realidad, la verdad. ¿Sí? No se enojen, chicos, vamos a ponerle un pañito seguimos, de agua fría, mañana la seguimos con el Top Race, la seguimos con otra categoría que yo siempre digo que no es el automovilismo verdadero. Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position para MC50, Radio Belgrano, porque ya llega tiempo nacional con el señor Johnny Giovannini y Macri, con todo un bagaje de noticias que tienen. Chau, hasta mañana, gracias. Y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Conquistando los querés argentinos, vendemos los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional. La voz de los que no tienen voz. Aquí estamos en este día nublado de lunes. Vamos a ir hasta las 20, como siempre, después de los amigos de Pole Position. Ahí está Ángel De Luca despidiéndose de todos. Y Schreiber, Mastronardi, Blota y Basalo. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo anda? Ahí estamos. ¿Cómo lo trata el tiempo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, eso es bueno. Lo que me trata mal es lo otro, es el tiempo que hace que nací. No me diga. ¿Ya se siente viejo? Unas buenas vacaciones y uno empieza a disfrutar nuevamente. Bueno, le cuento hoy a Ali. Cuénteme, 19 de julio. Rosa Liliana Lee. Rosa Liliana Lee. Y Ana Antonia Kolosowicz cumplen año el día de hoy. Para ambas, feliz cumpleaños. No sé si usted tiene algún otro cumpleaños para saludar, algún cumpleañero. No. Yo tenía estos dos por ahora, por ahí ya se apunta algún otro, ¿vio? Pero no, yo lo que quiero saludar a todos los chamameceros. Hoy es el día del chamamé. Ah, es el día del chamamé. Hoy se cumple. Se cumple un aniversario del fallecimiento de Tránsito Cocomarola y entonces pusieron el día 19 de septiembre como el día del chamamé. Así que después vamos a pasar, aunque sea algunos acordes de algún chamamé. Bueno, saludo, bueno, hablando de chamamé, saludo a Daniel Espínola, operación técnica y puesta en el aire de este programa. Pará, loco. ¿Qué? Bueno, a ver, cuénteme algo bueno. Ah, bueno, no le puedo contar nada. ¿Qué quiere que le cuente de bueno? Sí, sí. Que mañana es el día del jubilado. Que mañana es el día del jubilado. Lo único bueno que es mañana es el día del jubilado. Y hablando de jubilado, usted se recuerda, hace mucho tiempo atrás nosotros dijimos que ANSES tenía empleado los hijos de Delía, hace bastante tiempo. Sí. Y lo que me parece, a mí no me preocuparía tanto el hecho de que fueran empleados del Estado o empleados de ANSES. Lo que no se puede admitir que sin terminar el secundario, el hijo de Delía gane 62.745 pesos de la obra social PAMI. Perdón, del ANSES. De ANSES. Porque el ANSES, el dinero que entra y que paga sueldos, el dinero de los jubilados, que es para los jubilados. Y los jubilados están ganando la mínima 5.000 pesos y estos señores ganan a 60.000, están ganando prácticamente 62.000 pesos, prácticamente 12 jubilaciones mínimas. Y eso no es coherente, eso no es coherencia. Como decía, creo que Jaureche, en una de sus... O es para todos la cobija. O es para toda la cobija, o es para todos el invierno. No puede ser que uno tenga las patas en el aire y el otro esté bien con la cobijita bien abrigado, ¿no? Mientras que si es invierno, es para todo el invierno y es para toda la cobija. No puede ser. Pero el otro gana 44.000, ninguno baja de los... El otro 49.000, ninguno baja de los 30.000 pesos. Y esto no amerita... Nosotros ahora, está todo el mundo comentándolo porque lo dijo la Nata, nosotros esto lo denunciamos ya hace bastante tiempo y esta es una de las denuncias penales que nosotros hicimos con respecto al mal uso que se hace con el dinero del ANSES, porque sobrecargaron con gente de la Cámpora y llenaron de trabajadores que muchos de ellos estaban al pedo y cobrando buenas sumas de dinero para que hagan militancia dentro del partido del Frente para la Victoria, ¿no? Dentro del camporismo principalmente. Entonces, esto es lo que lamentablemente los jubilados tienen que vivir y les toca a ellos el castigo. Más allá que dice que son inclusivos, no, ellos incluyen a los amigos, a los que no están en la variante, digamos a los viejos que con total desprecio los han tratado permanentemente, diciéndole caranchos, diciéndole que eran caranchos, que le hacían juicio al Estado, reclamando. Y reclaman porque ellos le deben, porque se quedan con su plata. ¿A quién el que se le queda con su plata no reclama? Así que bueno, esto era un poco lo que quería decirles, que para mí un repudio total. Después también está el Papa recibió a Carlos Saúl Menem. Una joyita, ¿no?, de ejemplo, para ir a ver al Papa, porque más allá de que haya sido presidente, tenemos que recordar algunas cosas que hizo, aparte de la corrupción, la voladura de la responsabilidad, la voladura de Villa María. De Río Tercero. De Río Tercero, sí, perdón. De Río Tercero, la muerte de su hijo, que no investigó y que después, en cierta forma, encubre la muerte de su propio hijo, lo que hizo con Zulema Yoma, su esposa, sacándola de Olivos para hacer festicholas conjunto de toda la lacra inmunda que tenía a su alrededor. Y el Papa recibe a esta gente. Yo la verdad que cada día entiendo menos al Papa, porque no son merecedores de ser recibidos por la autoridad máxima de la Iglesia Católica. Y yo pienso que esto a muchos católicos no le cae muy bien tampoco, porque realmente la catadura moral de estas personas deja mucho que desear. En fin, no olvidemos que, estando en plena guerra Ecuador con Perú y él siendo garante de paz, se mandó una trapisonda y le vendió armas a Ecuador, y lo peor de todo que eran armas que muchas de ellas estaban en desuso, no servían. Es decir, actuó como un ruin, porque Perú en algún momento en nuestra historia hasta soldados se puso, oficiales de la Fuerza Aérea y aviones, material bélico, en apoyo a la Argentina cuando fue el conflicto de Malvinas. Entonces, yo no sé qué pensará el Papa, por qué lo habrá recibido, pero creo que recibir a esas personas no le hace mucho bien a la Iglesia Católica. Y eso de que... Y hay que buscar las ovejas. Estas son ovejas viejas. Ya no tienen destino. Ya estas ovejas ya no las va a reformar. Porque si tuvieran que hacer lo mismo que hicieron, lo volverían a hacer, por más viejos que sean, porque lo llevan en la sangre. Así que si vos me decís vamos a rescatar a un pibe joven, bueno, puede tener la posibilidad de rescatarlo. Pero a esto, ¿qué le vas a rescatar a estos? Fíjate que tiene 90 años, se está cayendo a pedazos, está robando un sueldo de senador. ¿Será para que no lo metan preso? Entonces, no sé. Por sí, supuesto. No debe estar trabajando las comisiones, no lo veo. Si no va nunca. Si no va nunca. Va y levanta la mano o la baja. Sí, lo llevan y con un palo le empuja la mano y levanta. Si no la puede levantar, y seguro le levanta. Por favor. Bueno, es lo que tenemos y lamentablemente, no sé el Papa qué pensará, pero no creo que. Milani no puede justificar su patrimonio. Esto lo determinaron peritos de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a ver qué pasa con Milani. No aparece justificado ni el patrimonio del señor Milani ni sus consumos. Esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia. Eso sostuvieron los especialistas. El cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema concluyó que el ex jefe del ejército, César Milani, no puede justificar su patrimonio, según surge de la información aportada en el marco de una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. No aparece justificado ni el patrimonio de Milani ni sus consumos. Bueno, lo vuelvo a repetir, sostuvieron estos peritos que se lo entregaron al juez federal Daniel Rafecas, según trascendió en fuentes judiciales. La ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente. Esto lo indicaron los contadores, que además remarcaron que no puede justificar la compra del inmueble que está en la calle O'Higgins 3636, entre Blanco Encanada y Acceso Norte de la localidad y partido de San Isidro. La pericia contable había sido ordenada por el magistrado en abril pasado en el marco de una causa iniciada en el año 2013 que ya contaba con un informe preliminar realizado por la División Delitos Económicos de Prefectura Naval, con fecha de octubre de 2014. En 2015, el fiscal Jorge Dilelo requirió la intervención técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, que entregó su informe final en febrero, según recordó el juzgado de Rafecas, a través del Centro de Información Judicial, que depende de la Corte. Fue el fiscal Dilelo quien solicitó luego que interviniera el cuerpo de peritos, otra vez ha pedido que fue acompañado por Rafecas, quien hoy recibió la respuesta final de parte de Oscar Fernández, Rubén Papacena y Abel Britos. Muy bien. Entonces, hay cosas que... ¿La plata de dónde salió? ¿Eh? ¿Usted qué cree? No, nada, no creo. Usted no creo en nada. Y salió de la panchería que tiene. Ni en mí mismo. Él salió de la panchería que tiene con Moreno. Yo pienso que deben vender muchos panchos. Pero la panchería la puso, me parece, después que iba a haber comprado ese departamento. Ah, sí, después fue. Habrá firmado pagaré. Dice, con y lo que saco de la panchería. Pagando ahora con los panchos. Bueno, el trío Los Panchos. ¿Sabe una cosa? Que yo lo comenté los otros días y sigo sosteniendo. La ministra de Relaciones Exteriores está haciendo lo mismo que hizo Cavallo cuando fue a Madrid. Otro paraguas. Sí, está haciendo otro paraguas. Son paragüeros estos. Cuando, después de las Malvinas, el estado de conflicto quedó con el advenimiento de la democracia en un statu quo en el cual nosotros seguíamos reclamando la soberanía de las islas y los británicos no podían realizar ciertas cosas y nosotros por lo menos teníamos un pedazo de independencia, no vamos a decir que teníamos la soberanía completa, pero por lo menos teníamos un pedazo de soberanía interna. Resulta que va a Cavallo, firma un tratado que le llamó paraguas. Por eso el mal uso de la semántica muchas veces confunde para que nadie sepa de qué se trata. Y entonces le llamaron paraguas, entonces todo el mundo, como no sabía qué carajo era un paraguas, sí sabía que era para taparse de la lluvia, pero no para cagar a los argentinos, ni para quedarse con las Malvinas, ni para explotar todo lo que es nuestro en Malvinas con un paraguas. A tal punto este paraguas exigía la eliminación de las Fuerzas Armadas, se cumplió. Este paraguas exigía también, dentro de otras cosas, si Argentina movilizaba tropas o tenía que hacer algún tipo de situación. O sea, firmamos militar. La rendición. Bueno, incondicional. Más que rendición, eso no. Sí, no fue una rendición, esa fue. Directamente haga lo que quiera. Bueno, esto lo hizo. Por eso blanquearon Cavallo. Que perdimos la guerra y que teníamos que pagar porque perdimos la guerra. Exacto, pero no solamente eso. Exigieron la destrucción de las Fuerzas Armadas, del Ejército, Marina, Aeronáutica, o Fuerza Aérea, como quiera llamarle, y después el abandono de nuestras fronteras para el ingreso del narcotráfico, que es otra de las cosas que ayuda a la destrucción de la sociedad argentina. Bueno, se le cumplieron todas las exigencias, y después entre gallos y medianoche, con la mayoría menemista en el Congreso, se aprobó como un tratado. Bueno, la señora Malcorra, a lo igual que Cavallo, siendo ministro de Relaciones Exteriores, no tenía facultades para hacer este tipo de tratados o acuerdos, porque ellos no están facultados para eso. Todo ese tipo de tratativa tiene que ser a través del Congreso. Ahora vienen ya con todo firmado y dicen, bueno, ahora lo llevamos al Congreso. Y en el Congreso compran algunos diputados, tienen mayoría y ya está concretada la infamia, la entrega, que se hizo oportunamente y ahora se vuelve a ampliar esa entrega, porque hoy ya estamos hablando de la explotación de la riqueza, porque hasta ayer no podían explotar las riquezas, porque no, en ese acuerdo no firmaba la explotación de las riquezas. Ahora sí, ahora ya directamente nos asociamos, nosotros somos los socios. Esto me hace acordar aquello de que somos socios. Ellos se llevan la guita y nosotros el trabajo, ponemos el trabajo. Esa sociedad es tan vieja como miar en los portones. Así es que estamos perdiendo soberanía. Y no lo dije yo, porque yo lo dije los otros días, pero ahora no lo dije yo, no lo vuelvo a repetir. Lo ha dicho el mismo Pinedo, que él siente vergüenza para ir a Malvinas tener que sacar un pasaporte. Esa es entrega total de soberanía, porque los argumentos futuros en cualquier futura discusión, lo primero que van a esgrimir es el reconocimiento implícito de los argentinos de que Malvinas es un Estado o es parte de un Estado que no es Argentina. Hasta el territorio en inglés. El territorio es que si yo acepto ir a Malvinas con pasaporte, estoy desconociendo la propiedad de ese territorio como mío. Y estas son las infamias de estos hijos de mala madre, que son los que manejan el poder. Confunden a la gente, confunden a la sociedad, confunden a los pueblos y después los entregan como perro, como chancho, como ya lo entregó Cavallo, como lo está entregando Malcorra. No importa si es por un voto, o si es por millones de dólares, o si es por negocio futuro que puede hacer Macri, no sé por qué puta carajo es. Lo que sí sé que esta es una gran traición a la patria y que están muy en silencio los diputados y senadores ante esta grave situación. Esto es así, les guste o no les guste. Terminado con este tema de Malcorra, vamos a pasar a otro tema que nos inquieta. La cantidad de muertos todos los días. Hoy a la tarde se llevaron de un banco, fueron, chorearon el banco, se llevaron dos palos, se las tomaron. Tenemos ministro de seguridad, tenemos secretaría de seguridad, secretario de seguridad, tenemos seguridad en las calles. Fueron a una señora, la robaron, no sé si quiso resistir, se vio que le pegaban al marido, se puso loca, y le metieron 4 puñaladas y la terminaron matando, degollando. Por 25.000 pesos, eso es lo que vale la vida humana acá en la Argentina. ¿Y dónde están los que tienen que cuidar que esto no exista? ¿Y dónde está la seguridad? Para que la seguridad exista, debe existir inteligencia previa. Acá se le viva la pepa. Acá no hay inteligencia de ningún tipo. Desarmaron a la sociedad exigiéndole la entrega de las armas porque así se iba a terminar con la delincuencia. Resulta que los que manejaban el RENAR era una cueva de delincuentes que después esas armas se la vendía por izquierda a los delincuentes. Es decir, la delincuencia obtuvo las herramientas de trabajo con las armas que le entregaron desde el RENAR. Entonces después nos quejamos. ¿Por qué nos quejamos? Si nosotros lo permitimos. Si nosotros somos tan dóciles que vamos y hacemos caso a todo lo que nos dicen. Y después vienen las quejas. Las quejas no sirven después que ya desapareció la víctima. A una viejita también le reventaron la cara, tenía la cara morbosa. Y sin embargo, hay muchos que salen a defender, que dicen que no se puede tomar justicia por mano propia. Si no se puede tomar justicia por mano propia, para que eso no ocurra, tiene que haber un Estado que se ocupe de la seguridad de la población. Porque si no, todos tienen derecho, así como tienen ellos derecho a matar, uno tiene que tener derecho a defenderse, a defender la vida. Porque uno viene con intenciones de robar y matar si le va mal. Por lo tanto, es lógico que el que es robado y que sabe que corre peligro su vida, intente defenderse. Que se exceda en la defensa, bueno, eso después es otro problema. Pero si vos no querés que el otro se exceda en la defensa, ahí agarraron también a dos que iban en moto, robaron, lo agarró el vecindario. Lo molieron a palos y lo llevaron a los sanatorios o al hospital, a los dos. Pero este hay un solo culpable, y se llama el Estado Nacional. Primero, porque a las fuerzas de seguridad, policiales, no las dejaron reprimir. Y esa palabra represión, que le tienen tanto miedo, el delito se reprime. El delito se reprime. Si no, ¿cómo lo elimina usted? Si no reprime el delito. Esto es como decir, voy a ir a cuidar un banco con Margarita en la mano, en la puerta. Ellos vienen a robar y yo con Margarita les voy a tirar a Margarita para que ellos dejen el botín y se vayan tranquilos. Reprimir es no permitir que ellos ejecuten lo que piensan hacer. Entonces, si el Estado no se ocupa, y cuando digo el Estado digo también la justicia, las leyes, porque tenemos leyes que permiten que esto ocurra, que el delito salga barato. ¿Saben cuándo va a empezar a salir caro? Cuando los pueblos asuman de que acá hay que terminar con esta inseguridad. Y entonces cuando vean que el Estado no se ocupa, pero que los vecinos, las víctimas, se defienden, y no solamente se defienden, sino que van más allá de su defensa, y que a ellos les puede salir caro, ahí van a bajar el nivel y ahí van a tratar de decir, bueno, muchachos, hasta aquí lleguemos porque esto es demasiado peligroso. Y porque antes se robaban los bancos, se robaban botines que eran interesantes para ellos, por eso hacían una inteligencia previa, tenían una organización y eran mafiosos, sí, pero había códigos. Mire cómo se han perdido los códigos, que hasta, sin ir más lejos, ese muchachote que juega al rugby, y será porque juega al rugby y se cree superior al resto, a un pobre linchera que caminaba por la calle, lo empujó, lo tiró, lo lastimó. Y hoy ese ejemplo fue en Mendoza también. En Mendoza fue más grave, lo prendieron fuego al pobre viejo, porque el solo hecho del delito de él era linchera. Entonces estamos en una sociedad deshumanizada, una sociedad violenta, y un Estado totalmente ausente, que lo único que buscan es nombrar sus familiares, sus amigos, sus amantes, sus correligionarios o sus compañeros o qué carajo fuera, pero no se ocupan de la sociedad, la cual ellos le deben un respeto, y a su vez hay una constitución que obliga al que gobierna a cumplir con los derechos observados en la misma. Y esos derechos, empezando por los jubilados, que no tienen justicia, hace 30 años, no es de ahora, hace 30 años, siguiendo por la sociedad, que tampoco tiene garantías de seguridad, pasando por la juventud, a la cual la contaminan con la droga. Y eso yo lo dije hace mucho y lo vuelvo a repetir. Esa es una estrategia de dominio. Y la droga, la puerta no se las abrió el pueblo, porque antes eran muy poquitos los que se falopeaban. Y era de una clase superior porque era cara la droga. Pero ¿quién le abrió la puerta al Paco? ¿Quién la hizo popular a la droga? Sino los políticos. Sí, los políticos. Y ellos fueron los causantes de que ahora haya chicos que maten por matar. O que hagan como hizo este que fue a asaltar en bicicleta y le tiraron nafta. Bueno, tiró dos tiros y no le salió. Menos mal que no le salió, porque si llega a salir, al salir el disparo, sale un fogonazo y él estaba embebido en nafta porque lo habían... Y se prendía fuego él y ponía en peligro el estallido del surtidor mismo. Entonces, esto es lo que... Y si lo hizo es porque estaba pasado de droga, de eso no tenga ninguna duda. Porque si lo piensa un minuto, jamás podía haber hecho lo que hizo. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo son ilógicas. Claro que son ilógicas. Pero hay un pueblo que ya se está cansando. Y como decía el general Perón, cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Muy bien, Rubén Giovannini lo dice en Tiempo Nacional. Comuníquese al 4535-5999, 4535-5999. Lo encuentran a Rubén Giovannini en Facebook, en Tiempo Nacional. Vamos a pasar los mensajes pendientes del día viernes. Los escuchamos. Adelante. Giovannini, buenas noches, hermano. Acá está un oyente, Jorge Escobar. Recién te estoy escuchando hablar de los soldados, de este hombre. Bueno, va, lo que dice, ¿no? Que nos toca parte para el día de los soldados, para los que murieron por la patria. En Entre Ríos hay todavía actualmente un hombre que está loco, que estuvo en la guerra. Fallenbrecht se llama. Poné a Carlos Ramón Fernández al soldado Fallenbrecht. Hola, Giovannini, hablo Oscar de Alemán. Mire, tengo un poco de bronca por algunas cosas que se van aumentando y ya se va... Se tiene menos paciencia para soportar esa situación, ¿no? Yo digo, de la CGT, los sindicalistas, o todos los sindicalistas, ¿por qué no hacen un paro para pedir aumento para nosotros? Porque cuando ellos tienen paritaria, nosotros tenemos paritaria piojosa, que nos pagan dos veces por año, chauchi y parito, que nosotros cobramos mierda. ¿Me entiende? Eso es lo que pasa. Hola Rubén, Macri, equipo. Bueno, habla Carmelo. Con respecto a los pollos, yo me acuerdo que hace muchísimos años el periodista Antonio Velázquez tenía un programa de radio y denunciaba esto de las toxinas cancerígenas, y se llamaba la toxina aflatoxina, y tenía que ver con lo que comían los pollos. Así que no sé si es el mismo tema, pero del mismo modo es que intoxican a la gente. Gracias. Para toda la Argentina y para todo el mundo, viva Perón y viva Evita, como eso no hubo. Un jubilado. Ah, ¿qué tal, señor Giannini? Me encanta la solidaridad de este caballero que acaba de llamar. Le fue bien a él y a su familia. Bueno, me alegro mucho, porque a los demás y a los jubilados, la ladrona, la bipolar de la expresidenta, les vetó el 82% y los aumentos. Y ella vive muy bien, junto con todos los secuaces que fueron y vendieron la patria. Y estos son otro tanto, porque siempre están reunidos, todo pura zaraza. Por favor, que le fue bien, cara dura. Buenas tardes, señor Giovannini. Cordial saludo para usted, el señor Macri, y el señor que nos recibe a nosotros. Al final estamos siempre en la misma. Cuando estaban los kirchneristas, la facultad era un desastre. Todos pasaban, estudiaban, ni a veces ni estudiaban. Y ahora hacen la selección y le dan a los otros. La verdad que realmente estamos, no sé si peor que antes, pero no ha cambiado nada. El país sigue siendo el mismo, nada más que con distintas caras, me parece. Porque si están saliendo tanta basura con tan poco tiempo. Bueno, los mensajes pendientes del día viernes. Tenemos mensajes de hoy también, ¿no? ¿Están llamando a los oyentes? ¿Se comunican al 4535-5999? Bueno, así me gusta. ¿Mañana va a ser algún festejo? No, vamos a saludar a todos los jubilados en su día, porque festejo no está... Yo creo que no hay mucho para festejar, salvo que haremos una grande, pero no hay festejo, no hay mucho para festejar. Por ahí nos encontramos entre los que siempre estamos y comemos algún churrasquito, hacemos algo, pero por ahora no hay nada que... Muy bien. Que tengamos que festejar, porque realmente... No hay para tirar manteca al techo. No hay ni manteca. Fíjate que manteca si, vamos, si queremos tirar manteca al techo, tenemos que ir a importarla, porque no hay manteca en la Argentina. En el país de la vaca no tenemos leche, no tenemos manteca, no tenemos... Esto es lo que heredamos de estos gobiernos. Bueno, soja, te cuento, soja. Sí, tenemos soja, pero las vaquitas son ajenas, dijo uno. Hay una cosa que me gustaría que la tocáramos, que son las verdaderas razones que Gran Bretaña para acercarse a la Argentina, y algunas declaraciones que han hecho algunos miembros de este gobierno por el lado de Cancillería. Y por supuesto creo que es el pensamiento del presidente también, porque si no el mismo presidente tendría que haber dicho, muchachos, mirá, para que Pinedo, que sabemos quién es Pinedo y de dónde desciende, se horrorice de lo que están haciendo, es porque esto va para el culo. Porque Pinedo, sabemos su trayectoria, digamos, la herencia que él recibe de sus ancestros, lo que fueron. Sin embargo, está horrorizado. Así que lee ese artículo y te vas a dar cuenta si no es el pacto Roca-Russiman lo que están haciendo. Fíjate. Pero pasaba lo mismo que pasa ahora, pasaba antes también. Porque el abuelo de Pinedo, Federico Pinedo también, sí, se llama. Sí, fue el creador del Banco Central. Era socialista. Proviene del socialismo. Sí, sí, sí, bueno, pero... Después se hizo conservador cuando... Después cuando vio el camino La Mosca Linda, se puso al servicio de los... Pero, ¿qué va a hacer? Es todo así. No le echo la culpa al Pinedo actual, ¿eh? No, solamente que digo... No. Para que mí, aparte... Para que él esté horrorizado, que el pacto Roca-Russiman era un poroto comparado con esto. Pinedo, convengamos que fue el mejor presidente de este siglo. Sí, sí, duró 10 minutos. Pero no hizo ni un nombramiento. Por lo menos no choreó. Como presidente. Abrazame hasta que vuelva Pinedo, dice una pared. El nuevo interés británico por Argentina se llama Brexit. Después del referéndum que decidió sorpresivamente la partida de la Unión Europea, el Reino Unido se ha focalizado en recuperar lo que históricamente fue un país de comercio y negocios, como en su pasado colonial, ¿no? El aterrizaje del... Yo diría su pasado de pirata, porque acá no era un negocio, acá era un saqueo. Lo que hicieron con la Argentina siempre fue un saqueo. Sí, un colonial. Y tuvo que venir Perón para terminar con el saqueo. Sí, no lo hacía, convengamos que no lo hacía solo en Argentina. Pero cuando el hijo de Roca bajó en Inglaterra para firmar el pacto Roca-Russiman, dijo que Argentina era la... La perla más, más preciada de la corona inglesa. Bueno, después del referéndum este que decidió sorpresivamente la partida de la Unión Europea, estábamos hablando del Brexit, el Reino Unido se ha focalizado en recuperar lo que fue históricamente, ¿no? Con su pasado colonial. El aterrizaje del ministro para Europa y las Américas del gobierno británico, Sir Alan Duncan, para negociaciones bilaterales con el gobierno argentino, acompañado por 40 CEOs y empresarios británicos de la cumbre de inversiones, está basado en esta razón estratégica. Duncan justamente es quien firmó el acuerdo con la canciller Susana Malcorra y que se difundió bien entrada la noche del martes. Y allí se prevé, entre otras cosas, un nuevo vuelo a las islas que podría pasar por Buenos Aires. Cuando la canciller Theresa May aún no ha detonado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia el divorcio con la Unión Europea, está buscando un acuerdo de libre comercio con Argentina, un poco más moderno y evolucionado que el de Roca-Russiman de 1933, pero que ayude a liberar al reino del aislamiento en lo que lo sumerge su partida de la Unión Europea y la amenaza norteamericana de ir a la cola si quieren negociar con ellos. No es el único, es parte de una suma de acuerdos que ya ha comenzado a hablar con Australia, con Nueva Zelanda, pero que no se pueden poner en marcha hasta que el proceso de divorcio europeo se inicie. Post-Brexit, el desafío británico es hoy volver al glorioso y melancólico pasado. En el caso argentino hay un doble problema. El país es parte del Mercosur, que está buscando un discutido pero aún no establecido acuerdo con la Unión Europea, aunque el presidente Mauricio Macri subestime al bloque regional por su falta de resultados y prefiere alianzas más amplias para pragmáticas y eficientes. Argentina se va a ver forzada a consultar con sus socios regionales para avanzar en un acuerdo de comercio con Gran Bretaña. Brasil, por caso, cree que no se puede concebir el Mercosur sin su significado político. En una entrevista con el diario Clarín, el embajador argentino en Londres, el economista Carlos Cersole de Cereciano, admitió que el reino es el aliado más importante que tiene Argentina en la negociación Mercosur-Unión Europea, en el mediano y largo plazo. Una vez que los británicos decidan el Brexit, tendremos que pensar en un acuerdo Mercosur-Gran Bretaña. Ellos están interesados en un acuerdo con Argentina, pero nosotros también tenemos compromisos a nivel regional, explicó. ¿Quiere decir algo? No. No, solamente la perla más... O sea, él está diciendo que Gran Bretaña es la puerta de entrada a la Unión Europea. Ahora, si se van, nos quedamos solo con Gran Bretaña. Exacto, sí, si se van, Para un acuerdo, la cuestión Falkland-Malvinas no debe ser un obstáculo en el entendimiento global. Con el reconocimiento de las diferencias, la cuestión de la soberanía va a ser congelada para poder avanzar armoniosamente hacia una relación fluida con el reino, en un vínculo amable y amistoso con los isleños, con vuelos que faciliten su logística y conversaciones para una exploración conjunta del petróleo alrededor de las islas. Británicos y argentinos buscan que la confrontación sea una cuestión del pasado. Los isleños están expectantes, pero firmes. Aplican la máxima que les enseñó el entonces canciller Robin Cook, un canciller que era laborista, que lidiaba con el ministro menemista y anglófilo Guido Di Tella, y les repetía: no sé si es el mejor acuerdo, pero firmemos ahora, porque con Argentina siempre puede ser mañana peor. El ministro Alan Duncan aterrizó el lunes por 48 horas en Buenos Aires y es el primero en volver a visitar Argentina desde el año 2009. Marca un importante paso después de una década de dificultades bajo el enfoque aislacionista del previo gobierno argentino. Evaluó el Foreign Office, se reunió con Malcorra y el vicecanciller Carlos Foradori, quien anoche salió a defender el nuevo acuerdo con el criterio fijado por su primera ministra Theresa May. El deseo británico para una nueva y positiva fase de relación con Argentina, pero no a expensas de su compromiso por los derechos de los isleños. O sea, está todo bien, pero las Malvinas no se la dan. No, por supuesto, pero si seguimos así, acá, en lugar de llamarle a las plazas Malvinas, le vamos a poner Carl Beresford, y si no, no sé, Margaret Thatcher, porque realmente ya es asqueroso. Asqueroso es el entreguismo y la sumisión. Por supuesto, nuestro compromiso con los derechos de los isleños de la Falkland es claro y no cambiará, y nosotros vamos a continuar apoyándolos cuando ellos buscan desarrollar su economía. Eso es lo que dijo Duncan. Sir Alan James Carter es conservador, diputado, y con una amplia carrera en la industria del petróleo, ¿en dónde? En Shell. En sus inicios, y luego como consultor independiente. Creo... la China llora, el chino es un bandido. Como consultor independiente, creó Harcourt Consultant, fue el primer ministro Tory abiertamente gay del Parlamento Británico, cursó la Universidad de Oxford junto a la luego primera ministra pakistaní Benazir Bhutto y la convirtió en la referente de la Oxford Union, liderando su compañía. Viajó extensamente porque su padre fue militar y vivió en Gibraltar, Italia, Noruega y finalmente Singapur. El diario The Guardian lo definió como un libertario económico social con una visión más pro-palestina que lo usual para un Tory en el conflicto con Medio Oriente. Y un gran sentido del humor, así evaluó el nuevo momento de la relación. Este es un tiempo positivo entre Gran Bretaña y Argentina. Nuestros países tienen una historia compartida y muchos profundos vínculos en cultura y lenguaje. Yo espero que esta visita nos ayude a un paso hacia adelante juntos, dijo. Argentina tiene la 25 economía más amplia del mundo y hay muchas áreas donde ambos países pueden incrementar lazos. Tengo ganas de ver cómo los hombres de negocios británicos pueden aprovechar las oportunidades comerciales en Argentina en el Foro de Inversiones y Negocios, concluyó. El intercambio comercial británico fue de 1.14 billones de libras esterlinas en el 2014 y las exportaciones británicas aumentaron un 29% el año pasado. Los británicos están interesados en inversión en la obra pública en Argentina y en los sectores de energía, minería, agronegocios y producción de bienes industriales. Habla de inversiones, ¿no? ¿Con qué se quieren quedar? Energía. ¿Quién manejaba antes de Perón la energía en el país? Los británicos. ¿Con qué otro se quiere quedar? Con la agroindustria. ¿Quién manejaba la exportación, las carnes, los granos, todo? El puerto. El puerto, los exportadores. ¿Quién manejaba eso? Los ingleses. Vienen a invertir. Vienen a trasladarnos nuevamente a los años 30. Y al que le gusta bien y al que no... También. Palo y a la bolsa. Semana trágica, bueno. Está bien, los que no tienen cabeza para prever tendrán que tener buenas espaldas para aguantar. Eso decía General Perón y yo siempre sigo sus consejos. Vamos a contarle a nuestros oyentes que hay un grupo que se llama Group Relations Fase Argentina Buenos Aires. Es una organización ligada al Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, una organización sin fines de lucro que aplica las ciencias sociales a cuestiones y problemas contemporáneos. Fue fundada oficialmente como una institución benéfica en 1947, aunque su trabajo se inició antes de la guerra, junto con la clínica Tavistock. El instituto se dedica a la evaluación y a la investigación en acción, al desarrollo organizacional y consultoría en cambio, coaching ejecutivo y desarrollo profesional, apoyando el cambio sostenible y el aprendizaje permanente. Eso es lo que ellos dicen. Conozco el secreto para hacer que el norteamericano medio crea lo que yo quiera. Me basta con controlar la televisión. Pones algo en televisión y se convierte en real. La prueba la vimos con este tema que hace mucho tiempo fue denunciado por radio y ahora porque salió en televisión está en todo el mundo comentando. Pero esto sucedía hace mucho tiempo y nadie le prestó atención. Me refiero al caso de los hijos de Delía. Si el mundo de afuera de la televisión contradice las imágenes, la gente empieza a intentar cambiar el mundo para que se aparezca, para que se parezca a lo que ve por la televisión. Hal Becker, entrevista concedida en el año 1981. La verdad es que, sin embargo, es que este organismo cruel y provisoriamente a las órdenes de Tavistock, donde se encuentran los investigadores sociales más brillantes del planeta, forman parte del influenciamiento social secreto, de efectividad devastadora en nuestra nación, que pretende degradar a la población argentina y reducir su esfera de influencia espiritual. Grupos o bandas de cumbia villera. Teodor Adorno dijo: en la música no se piensa que uno pueda componer hoy mejor que Mozart o Beethoven, pero se debe componer atonalmente, pues el atonalismo es enfermo y la enfermedad dialécticamente es al mismo tiempo la cura. La extraordinaria reacción de protesta con la que la música se encuentra en nuestra sociedad actual parece sugerir que la difusión dialéctica de esta música ya puede sentirse negativamente como destrucción. Combinados con los experimentos con drogas, Crocodil, 12P, Ámbar, Paco, Pasta Base, etc., financiados por la CIA, las devastadoras consecuencias de lo que en efecto han sido un esfuerzo continuo durante el siglo pasado, degradar al hombre hasta dejarlo al nivel de una bestia. A pesar de que los cuatro vientos, el gobierno de Estados Unidos trata de hacer entender al mundo que está en contra del narcotráfico. Sus organismos de inteligencia hacen exactamente lo contrario. Eso explica el aumento explosivo que ha tenido el narcotráfico en todo el mundo, con la complicidad de los políticos que ellos instrumentan para que estén en el poder. Es decir, los políticos no los eligen los pueblos, se lo ponen para que los pueblos opten. El avance más importante de la escuela de Frankfurt, escribe M. Minicino, consiste en comprender que sus monstruosas teorías podrían convertirse en las dominantes de la cultura, como resultado de los cambios en la sociedad producidos por lo que Benjamín llamó la edad de la reproducción mecánica del arte. Adorno, uno de los principales filósofos de la escuela de Frankfurt y autor de Introducción a la Sociología de la música, cuyo objetivo era, como explica el autor, programar una cultura musical de masas como una forma de control social masivo, un proyecto en el que también participó de forma activa el Instituto Tavistock. Su primer proyecto conjunto era el proyecto de la investigación de la radio, cuyo objetivo era el análisis del impacto de un medio de comunicación de masas. La radio, la cultura, la manipulación inteligente y consciente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que saben manipular este mecanismo oculto es decir, la televisión y la publicidad, y como consecuencia directa la opinión pública de la sociedad, constituyen un gobierno invisible, que es el que realmente manda en nuestro país. Esta conspiración nunca podría haber sido ni de lejos tan efectiva si no se hubiera producido una estrecha cooperación entre los que creaban las instituciones bajo el control de los Bilderbergs y los que luego se convertía en política gubernamental o pública. Para el nuevo orden mundial y sus cohortes, la idea fundamental es igualar al hombre con el animal, es decir, degradarlo. Ese ha sido uno de los principales objetivos políticos del Bilderberg, del CFR, el Tavistock y el Club de Roma. Todo forma parte del complejo proceso de creación de opinión pública diseñado en el Tavistock y descrito en uno de sus manuales como el mensaje que llega a los órganos sensoriales de las personas que deben ser influenciadas. Interesante informe. Muy bien, Rubén Giovannini, nos vamos a ir a escuchar a algún oyente que llamó. Vamos. Que no hemos pasado a ninguno. Previamente, saludo en el día de su cumpleaños al coronel Tomás Espora, que hoy cumpliría 216 años. Hoy en el día del instrumentador quirúrgico, que se recuerda por el fallecimiento de Guillermo Boyarán, el doctor que implementó que exista en las cirugías el instrumentador quirúrgico. Pero también tenemos que hoy es el día del chamamé. Pasamos unos acordes y pegame los oyentes, por favor. Buenas tardes, hermano. Yo te voy a pedir un favor, hermano. Resulta que somos mucha gente grande, que escuchamos todo acá. En el campo, acá estamos todos nosotros, escuchamos todo. Y tenemos bronca que están, qué pobrecitos animales, los perros, como los están matando, sí. Los tiran de los zanjones, sí, porque no los quieren los cachorros. Y yo, al aire de lástima, parece. Mira, te voy a pedir un favor. Hay un tema de Víctor Abel Jiménez que dice: perdí mi mejor amigo. Sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor. Pero siempre confiando en Dios. Nosotros confiamos en Dios y creemos que esa acción de clase va a salir. Así que muchachos, seguir luchando frente junto a Rubén Giovannini y sus espartanos. A no fallar los jueves frente a tribunales. Y feliz día del jubilado en el día de mañana. Chao, chao, José de Gleu. Hola, buenas tardes, don Giovannini. Le habla Diego de Chivilcoy, un abrazo grande. Sigue así como siempre, diciendo la verdad, don Giovannini, que somos peronistas del general Perón, y usted, don Giovannini, que usted dice la verdad siempre. Escúcheme, don Giovannini, le quiero hacer una pregunta, si usted me podría responder, ¿qué sabe? Yo soy camionero y ahora no puedo trabajar más con el camión porque tuve un problema en la vista, en un ojo, y tengo diabetes también. Y se me podría hacer como una pensión, pero que cuando me compongo puedo trabajar, porque no sé cuánto me va a llevar, don Giovannini. Así como estoy, tampoco puedo trabajar. Tengo 37 años, don Giovannini. Yo le sugeriría que me llame a los teléfonos de la oficina, pero por lo pronto ya le voy dando una idea. Con vaya y gestione ante ANSES la posibilidad de una jubilación por invalidez. O por lo menos la empresa que a usted lo emplea tendría que darle, no sé cómo, en calidad de qué está empleado, cuál es la empresa. Si usted no puede trabajar y usted es empleado de una empresa, la ley de contrato de trabajo a usted lo protege y le tienen que aplicar el artículo 212 de la ley 24 de trabajo. ¿Qué significa ese artículo? Ese artículo es aquel que cuando una persona no está en condiciones de desarrollar una tarea, lo tienen la obligación de pasarlo a hacer otras tareas donde él sí pudiera hacerla. Esto es una salida. Y la otra es dirigirse al ANSES, iniciar una tramitación, pero le tiene que dar el 70% para camionero, seguro que no le va a dar, no va a poder seguir trabajando, si no le da el 70%, se jubila con la jubilación por invalidez. Pero si, según lo que le dé de invalidez, hay que ver si le permiten con esa invalidez por la vista continuar con sus tareas. Pero llámeme, así le explico bien todo a la oficina, le puedo explicar bien en detalle cómo puede manejar usted ese asunto. Bueno, estamos como lo que votamos, porque todos somos culpables de lo que votamos. Ya sabemos que esta gente no se preocupa por los pobres, vive echándole las culpas al gobierno anterior, cuando ya la presidenta hace rato que no está más. Me parece muy bien que la gente quiera superarse y estar mejor, porque el pueblo trabaja y quiere tener una vida digna. Habló Mónica de Talar. Buenas tardes, señor Giannini. Habla Aurora Brazatei. ¿Qué se extraña usted que el Papa recibe a Menem, que es un corrupto? El Papa es el padre de los corruptos, señor Giannini, porque usted en la Biblia no va a encontrar que se hable de Papa y representante de Dios. El único representante de Dios en la Tierra fue Cristo. Buenas tardes, gracias. Dígase un poco. Muy bien. Regresamos, ¿eh? Ya cumplimos con algunos de los oyentes que dejaron su mensaje. ¿Te queda algo? Ah, no, ya estamos cerca del... Estamos cerca de irnos ya. Bueno, vamos a tocar esto porque dijo el gobierno, uno de los logros más grandes del gobierno, que ya no está, fue el de el matrimonio igualitario, el matrimonio gay. Esto ocurrió en México y mañana vamos a tratar lo que oculta muy bien la prensa, lo que pasó con el Congreso Europeo. Sí, hubo una manifestación muy grande en México. En México una manifestación de más de 1 millón de personas marcharon contra el matrimonio gay. Más de 1 millón de personas participaron en las marchas convocadas en 122 ciudades de México para expresar su apoyo a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer, así como su rechazo al mal llamado matrimonio gay promovido por el presidente del país, Enrique Peña Nieto. En lo que constituyó una gran celebración por el matrimonio y la familia, los mexicanos se pusieron de pie para marchar unidos por la institución fundamental de la sociedad y alzar su voz en un tema que define el porvenir de México. Los ciudadanos, padres de familia, jóvenes, sociedad civil organizada, personas de distintas confesiones y convicciones, reunidos de manera simultánea en las diversas marchas por la familia realizada en el país, dieron un vigoroso sí a la familia, sí al matrimonio natural, sí a la libertad de expresión. Los manifestantes demandaron que se apruebe la propuesta de reforma constitucional presentada al Senado por el Consejo de la Familia en febrero del 2016, acompañada con 250.000 firmas, con la que se reconocería el matrimonio como la unión entre el hombre y una mujer. Las marchas expresaban además el rechazo contra la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de legalizar el matrimonio y la adopción gay a nivel nacional. Nosotros consideramos que el matrimonio no es, como lo plantea el presidente de la República, una cuestión de afectos, se tiene que ver a través de los ojos de los niños, subraya el vocero del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés. Pero lo interesante de todo esto, que esto está muy ocultado por la prensa, no ha salido prácticamente aquí, muy poca gente lo conoce, y la televisión menos, Tavistock está trabajando. No existe el derecho al matrimonio homosexual. El Tribunal de Estrasburgo, los 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, han dictado una sentencia de enorme relevancia. Por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. Le volteó con esto, mañana vamos a seguir contándolo, con esto le volteó el gran logro del gobierno kirchnerista. Es decir, que si este es el gran logro, la gran avanzada, ya se fue a la mierda. Hay una información que dice que en Córdoba pasó esto, que vecinos golpearon otra vez a dos motochorros hasta dejarlos inconscientes. O sea, ya lo que es justicia por mano propia está pasándose de la raya. Y bueno, ¿no es eso es lo que yo te estoy diciendo. Se está formando un caldo como para que la gente haga eso, que la gente se arme. Y esto puede terminar, ¿sabe qué? En una guerra civil. Esto es lo que buscan. Por eso dejan. Dejar hacer, dejar pasar, y después termina en algo imparable. Esto es peligrosísimo, y no solamente pasa aquí, pasa en muchos lugares del mundo. No te olvides que ellos necesitan disminuir población. Y hay dos formas de disminuir población. Una es la guerra, y otra son las pestes. No hay otras. Y si sos un país más civilizado, el control de la natalidad. También, sí, el control de la natalidad, que muchas veces te lo imponen, y te lo anda a preguntar a los peruanos y a todos la zona esa de los bolivianos, cuando le hacían operaciones a las mujeres y a los hombres para que daran, no pudieran tener hijos. Y no porque ellas lo quisieran, sino que cuando iban a atenderse, estaba el proyecto de vasectomía a los hombres y coserle las trompas de Falopio a las mujeres. Bueno, Rubén, nos vamos porque sí, ya vino. Viene la pesada, pero no viene muy contento. Yo lo veo triste hoy. No, estamos muy contentos. Pasa que estábamos con unos temitas allá afuera en la organización del programa. No, no le entra todo lo que tiene, no le entra. Viste, a veces hay que renegar un poquitito para acomodar todo y que entre. Dicen, con paciencia y con saliva, ¿no? Entra todo, han dicho. Así que hoy tenemos un programón. Vamos a hablar de la fecha que dejó el fin de semana. Y hoy jugamos, ¿eh? Hoy APL Somos Fútbol juega en el torneo de medio contra 360. Así que de acá nos vamos a Costa Salguero. Y ganan, ¿eh? Vamos a ver. Vamos por la primera victoria. Mire que yo apuesto por ustedes. Mire, por favor. 360 viene muy mal, ¿eh? Yo hago un gol, hago así para vos, Rubén, grito. Bueno, muy bien. Ese es mi amigo, carajo. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Ya están acá, ya empiezan los muchachos de APL Somos Fútbol por AM650 Radio Belgrano. Hasta mañana.